mortales. ¡Wow! Salud. Médicos. Hospitales. Trabajadores de la salud. Estado. Tercerización. Clínicas. Gobiernos. Negocios. Gestiones. Voz. Oíd mortales. Oíd mortales. Un recorrido sonoro por la salud de todos. Buenas tardes. Hola, Luis. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes, Cristina. ¿Cómo estás? Bien. Hoy es un día de sol. Un lindo día ya de invierno. Fresco, fresco. Fresco, pero lindo, hermoso, con mucho sol. Hola, Fernando Tevele, acá en la operación de La Retaguardia. Y saludamos también a Martín Valenzuela de la M690, que nos están operando ambos. Muy bien. Nos están operando desde la radio, porque un programa de salud es decir que te están operando y... Sí, no es muy bien. Me suena otra cosa. Bien, todos los que quieran comunicarse con nosotros hoy pueden hacerlo a través de oidmortales2011@yahoo.com.ar, a través del Facebook oidmortales2011 o a través del Twitter también oidmortales2011. Y hoy vamos a continuar con la segunda y última parte de la nota que hicimos con el doctor Walter D'Andrea, que nos había hablado sobre traumatismo, sobre golpes. Exacto, traumatismo sobre todo a nivel de la cabeza. Ajá. ¿Sí? Y después tenemos también al doctor Juan Carlos Abuín, que él nos va a hablar sobre la enfermedad de Chagas, que es una enfermedad de la cual prácticamente no se habla, porque es una enfermedad que tiene que ver con la pobreza. Y acerca de esta enfermedad, también el doctor Darío Reutemann nos va a conversar acerca de una película que tiene que ver con esta enfermedad. Así es. Muy bien. En la columna del doctor Darío Reutemann de Medicina, Cine y Medicina. Exacto. Un nuevo invento que hicimos en este programa. Y sacamos. Hay películas sobre... Sí, hay muchas películas que tienen que ver con distintas... Le vamos a pedir un día que comente la película doctor Cándido Pérez, señoras. Ah, bueno, ¿hay una película? No sé, yo no me acuerdo. A mí me la contaron. Sí, a mí me suena de que mi abuela hubiera contado, sí, pero ¿película o en la tele se veía? No, película, con Juan Carlos Torri. Sí, con Juan Carlos Torri. Ah, mirá, y bueno. Sí. Yo porque la vi ahí en el listado de la Cinemateca. Está bien. Nosotros somos muy jóvenes para esa época. Seguro. Bueno, ¿y qué hacemos? Empezamos, vamos a tener otras informaciones, ¿no? Exacto, distintas informaciones de jornadas. Vamos a saludar a varios compañeros trabajadores de la salud de distintas especialidades que también tienen su día hoy o esta semana. Bueno. Distintos saludos vamos a hacer. Bueno, entonces empezamos en Oíd Mortales. Oíd Mortales. Oíd Mortales. Acerca el estetoscopio a los nosocomios urbanos para sentir cómo suenan. A ver, hospital, diga 33. Esta es la segunda parte. Bien, en esta segunda parte, entonces, acerca de los traumatismos, el doctor Walter D'Andrea nos va a ir contando qué otras cosas pueden pasar si yo me golpeo la cabeza sin necesidad de que se fracture el cráneo, pero qué pasa porque el cerebro ahí en ese golpe se mueve. El cerebro moviéndose dentro del cráneo puede también romper vasos, y ahí encontramos los coágulos. Algunos están producidos porque directamente la fractura de cráneo rompe los vasos que tienen que ver con el cráneo y con la meninge. A eso lo llamamos hematoma extradural. Ese hematoma está entre la meninge y el cráneo. Es más frecuente en chicos. Otros se llaman hematomas subdurales y son muy frecuentes en todas las edades. Son pacientes que sufren golpes en la cabeza y se empiezan a romper las venas del cerebro. Esas venas se rompen y forman coágulos. Ahora bien, el cráneo es cerrado, es duro. Si se forma un coágulo, empieza a deformar al cerebro, aplastarlo contra las paredes del cráneo, y el paciente va a tener cuadros neurológicos severísimos y muchas veces mortales. El doctor Walter D'Andrea está hablando de traumatismos y cuando nos golpeamos la cabeza feo, sin necesidad de que nos fracturemos. Y esta semana el operador decía, Fernando, parece que fuera cuento, alguien que nosotros queremos mucho, que se llama Pedro, tuvo un buen golpe en la cabeza Y por suerte, el doctor D'Andrea, aparte de hablar por la radio, lo atendió también en el hospital. Y por suerte, Pedro no tiene ninguno de estos hematomas de que hablaba el doctor. Fue un golpe, un golpe, entre comillas, con suerte. Ahora, el doctor ahora nos va a contar qué debemos hacer ante un accidente. Lo primero que uno debe hacer es no tocar al paciente. Lo primero que uno debe encargarse es de llamar al servicio, sea el SAME, sea la emergencia que esté en servicio en la zona geográfica donde ocurra. Muchos los palmean, los cachetean o hacen algo terrible que es querer darles agua cuando están inconscientes. Una persona para tragar tiene que estar consciente. Si no está consciente, ustedes le van a dar agua que va a pasar a los pulmones y lo va a matar. Lo va a matar por ahogamiento, como si tragara agua en el fondo de la pileta. Cuando haya que trasladar al paciente, es importante inmovilizarlo. Y yo les había contado que vamos a hablar del trauma de cráneo y no del de la columna, pero es imposible ignorar que cualquier golpe en la cabeza puede producir la fractura de la columna cervical. Es decir, un golpe fuerte en la cabeza tiene probabilidades muy grandes de romperle el cuello al paciente. Esa es una razón definitiva para que quien no tenga formación en salud no toque al paciente. Bien, y lo próximo que le preguntábamos al doctor es a dónde, o sea, una vez que el accidente se produjo, ¿a dónde hay que llevarlo ese paciente accidentado? El paciente con trauma debe ser llevado a un centro asistencial cercano. Muchas veces se juzga al centro asistencial por si tiene complejidad, tomografía, resonancia, centellografía, medicina nuclear, tomografía por emisión de positrones, aparatos de cirugía robótica, Da Vinci, etcétera, etcétera. Lo más importante es tener cualquier centro de salud cercano que por lo menos pueda contar con radiología básica y que pueda colocarle sueros, sacar las radiografías más elementales y tener mecanismos de derivación de centros de alta complejidad. La primera hora después de un accidente es fundamental. El cerebro, cuando está lesionado, muchas veces no se recupera, pero cuando surge una lesión del tipo de hematoma, el cerebro se inflama y puede haber lesiones que progresan. Y esa progresión está garantizada si el paciente, por ejemplo, tiene hemorragias en otro lado, le baja la presión, tiene hemorragias internas. Es decir, cualquier otra lesión que afecte el medio interno, la circulación y la respiración, termina repercutiendo sobre el cerebro. Por lo tanto, es fundamental tener primero cualquier lugar, por cercano que sea, que pueda proveer una atención básica, y además son los que más fácilmente van a tener aceitados los mecanismos de derivación a centros de mediana o alta complejidad que puedan completar la atención del trauma con tomografías y otros medios. Bien, estamos escuchando al doctor Walter D'Andrea y seguimos hablando de traumatismos. Vamos a ir hablando ahora con el doctor de los traumatismos que no son tan graves, y le agradecemos porque ya nos está contando que nos escucha Lisbeth, que pensó que el programa era a las 18 por un error lamentable de la memoria de Luisito. Ya vamos a hablar de los talleres de memoria, está absolutamente decidido para todos nosotros, sobre todo. Bueno, pero el programa empieza a las 17. Bien, gracias Lisbeth, entonces, por estar escuchándonos. Seguimos entonces escuchando al doctor D'Andrea y los traumas que son menos graves, a ver. Cuando uno habla de trauma, tiende a hablar del trauma grave, que es el que la población recibe por los medios o que es noticia. Sin embargo, mucho más frecuente que el trauma grave son los traumas banales. Ningún golpe en la cabeza debe ser ninguneado. Normalmente, los chicos se golpean mucho la cabeza. Cuando aprenden a caminar, cuando juegan, se caen. Normalmente, rara vez, muy rara vez, los chicos que tienen traumatismos leves presentan complicaciones graves. Por lo tanto, un examen sencillo con su pediatra basta para descartar lesiones y fundamentalmente para decirle a los papás qué tienen que hacer. Controlar que el chico no se duerma, no vomite, no cambie de carácter, que sea el mismo nene de siempre. Si es necesario, radiografías y tomografías, pero que quedan habitualmente supeditadas a cómo evoluciona el nene. Es importante entender que no se debe abusar de en edades tan tempranas de la vida donde muchos tejidos están creciendo. Muy bien, ¿a quién no se le cayó la criatura de la cama, de la cuna, no? Y dio un mal paso, sí. Y los sustos que uno ha pasado. Pero los chicos son de goma, ¿eh? Y algunos sí, pero no, digamos, no hay que abusar ni de los rayos, claro, ni de la goma de los chicos. No hay que tratárselo rebotar, por lo menos. Claro, no, no, no. Bien. Bien, seguimos entonces escuchando al doctor Walter D'Andrea. En las personas jóvenes con traumatismo simple, que no han perdido el conocimiento ni tienen síntomas, muchos de ellos llegan solo a la guardia para darse puntos. Con eso solo normalmente y el tiempo de observación, la inmensa mayoría de esos pacientes se olvidan rápido del episodio y no tienen complicaciones. Si después de un golpe en la cabeza surgieran dolor de cabeza, convulsiones, otro tipo de manifestaciones, entonces sí puede ser necesario estudios de mayor complejidad. Pero en general es el tipo de paciente que ha ido al hospital por su golpe en la cabeza y que está por lo tanto al cuidado y sometido a una valoración respecto de ese evento traumático. Y ahora el doctor Walter D'Andrea, neurocirujano, iba a decir traumatólogo, tanto hablar de trauma, neurocirujano, él nos va a hablar de los golpes pero en la tercera edad, o sea en la que nos vamos llegando nosotros lentamente. Vamos a escucharlo, Luis, a ver qué dice de los golpes que nos van a venir. Los ancianos pueden tener golpes banales, pueden tener golpes que recuerdan. Muchos de los golpes que reciben en la cabeza no los recuerdan. Por la artrosis, el Parkinson, las demencias, el Alzheimer, muchas veces no se acuerdan de sus golpes. Y muchas veces cuando están en geriátricos, tampoco hay una cantidad de golpes que han sido registrados por el personal a cargo. Es importante, aún con golpes banales, llevar al hospital al abuelo si tiende a golpearse la cabeza. Especialmente si toman medicaciones. Muchos de ellos toman aspirina u otros antiagregantes o anticoagulante, porque eso predispone a tener coágulos aún con traumas chicos. En esos pacientes, a veces nosotros indicamos tomografía, que es importante porque a veces, como suelen tener lesiones o riesgos neurológicos previos, son una caja de sorpresa. Bien, en lo personal le agradezco enormemente, como siempre, al doctor Walter D'Andrea por participar en este programa. Para mí es no es mi compañero solo de trabajo, sino que creo que dentro de la neurocirugía es un tipo absolutamente avezado y muy capo dicho por sus mismos compañeros. Y aparte que hace, que explica, ¿no? Tiene esa posibilidad de explicar las cosas muy fáciles, ¿no? Así que, bueno, nada. Creo que Fernando nos quería comentar algo al finalizar esta nota. No, bueno, en principio, gracias por dejarme participar de Hoy Inmortales. Nos sumamos al agradecimiento, tanto Euge como yo, a ustedes en particular, a Cristina y al doctor D'Andrea. Pudimos hacer que Pedro, después de, digo, por ahí alguno de los oyentes no está enterado, pero después del problema que tuvo en un golpe de la cabeza atacado por una patota en un hecho público ocurrido en San Martín, donde murió apuñalado un chico de 17 años y todavía hay heridos internados también por la misma razón, sufrió un golpe en la cabeza que lo dejó inconsciente y le siguieron pegando allí. Pero yo quería, además de agradecer al doctor D'Andrea, marcar una diferencia, porque me parece que en un programa de salud, cuando uno se vuelve usuario, digamos, de los sistemas de salud, se encuentra con que nosotros lo primero que hicimos a las 6 de la mañana, cuando Pedro regresó con este problema, es ir a algún centro que cubría su obra social, que es Galeno, que es una de las más prestigiosas. Y fuimos a la Clínica Santa Isabel, donde en particular yo me atendí toda mi vida. Digo, en general uno está conforme con la atención. De hecho, nos fuimos conformes con la atención. Allí le hicieron una tomografía cerebral para ver si tenía alguna lesión interna. Pero después, cuando lo vimos al día siguiente al doctor D'Andrea en el Hospital Pirovano, en un hospital público, nos dimos cuenta que la atención en la privada no había sido tan buena. ¿Por qué? Porque el doctor D'Andrea le preguntó a Pedro lo mismo que le había preguntado la doctora. Es, ¿sabés si te pegaron más golpes? Y no, fue la respuesta de Pedro, porque yo estaba inconsciente. Y bueno, entonces hay que hacer tomografías de todo el cuerpo. Y como en el hospital público no se fijan si hacen 6 tomografías completas del cuerpo o si hacen una sola, digo, ahí es donde uno nota la diferencia cuando la salud no puede ser tratada como una mercancía, y que en realidad lo que hizo el doctor D'Andrea es sentido común básico, solo que todos nos acostumbramos a que el sentido común sea el de las empresas de salud y no al sentido común de la salud, ¿no? Uh-huh. Eso quería decir. Sí, me estoy al aire, sí. Digamos que en lo público uno tiene otro tipo de trabas, no tiene la cosa mercantilista tiene la cuestión de habría que hacerle tal cosa, pero no tengo los insumos. Claro. Habría que hacerle tal otra, pero el aparato no funciona. O las esperas. Las esperas, que a veces están fundamentadas por la gran demanda. Porque en general, aunque uno tenga una prepaga, en muchas ocasiones la gente sale disparando primero a la guardia de un hospital. Porque sabe que en la guardia del hospital va a estar el neurocirujano, el traumatólogo, el clínico, que por ahí los va a tener que esperar. Pero en las prepagas o en estos lugares privados no hay neurocirujano de guardia en todos lados, no hay otorrino de guardia, no hay traumatólogo de guardia. Hay un médico clínico y a veces el médico clínico no terminó su residencia ni su especialidad, que eso es lo que mucha gente tampoco sabe. Son personas que han terminado la carrera de medicina y que están haciendo alguna especialidad, pero que no la tienen terminada. Con lo cual a veces la mirada es sesgada, digamos, ¿no? Pero bueno, digamos que bueno, muchas gracias por el comentario. Someone told me long ago there's a calm before the storm. It's over, so they say. It'll rain a sunny day. I know, shining down like water. I wanna know, have you ever seen the rain? I wanna know, have you ever seen? Bueno, estábamos escuchando a Rod Stewart en Have You Ever Seen the Rain? Oíd, mortales. Medical Devices, una empresa dedicada a la importación de productos para personas traqueostomizadas, cánulas, protectores, accesorios, para mejorar la calidad de vida de las personas traqueostomizadas. www.medicaldevices.com.ar. Centros de Acúfenos Buenos Aires, fundado en 1989 por el doctor Darío Reutemann. Tiene su sede en Paraguay 2302, sexto piso, departamento 3, y pueden comunicarse al 2066-1908. Y en esta parte de cine y medicina, vamos a hacerlo así con esa música, vamos a presentar al doctor Darío Reutemann. Él nos va a hablar de una película que tiene que ver con algo que después vamos a seguir charlando, que es la enfermedad de Chagas. Pero yo no quiero dejar pasar el hecho, ya, porque si no después no llega el tiempo y me muero. Hoy es el día en la Argentina del otorrinolaringólogo. Me acabo de enterar, estuve en el hospital, no saludé a nadie. Así que bueno, hicieron todos los sordos. Sí, no, habrán dicho acá no viene nadie a saludar. Bueno, así que un 25 de junio, pero de 1947, se funda la Federación Argentina de Sociedades de Otorrinolaringología, que tiene una denominación que a vos te provoca un poco de risa porque le decimos la FASO. Uh-huh. ¿No? Porque es Federación Argentina de Sociedades de Otorrinolaringología. Bueno, y como fue un 25 de junio de hace 65 años, es que hoy se ha instituido el Día del Otorrinolaringólogo. Así que un beso a todas y a todos los otorrinos laringólogos. Y empezamos entonces a escuchar al doctor Darío Reutemann. Hola, buenas tardes a todos los que están escuchando Oír Mortales. Voy a hablar hoy en el ciclo este de cine y medicina de una película argentina que se llamó Casas de Fuego. Esta película fue una película del año 1995, duró casi 2 horas, 110 minutos, y fue hecha por, el director fue Juan Bautista Stagnaro, y el guión era de Stagnaro y Mórtola. Los protagonistas eran Miguel Ángel Solá, Pastora Vega y Carola Reina. La película Casas de Fuego es una película sobre la vida de uno de los investigadores del mal de Chagas, que era Salvador Massa. Massa fue un médico argentino que nació en 1886 en Buenos Aires y que murió en 1946 en Monterrey, en México, de una crisis cardíaca que se ve que se sospecha que él mismo se contagió Chagas en sus investigaciones. Este muchacho Massa, cuando era muy joven, había nacido en Buenos Aires, después se trasladó a Rauch, en la provincia de Buenos Aires, fue muy buen alumno, volvió hasta la capital a estudiar en el Colegio Nacional de Buenos Aires y después estudió medicina en la Universidad de Buenos Aires y se recibió de médico en 1903. En el 14 se casó con la que fue su compañera y colaboradora, Clorinda Razzori, que lo asistió y lo ayudó en toda la vida. Y la película narra una etapa de la vida de este hombre cuando él ya está investigando el mal de Chagas. Pero antes de eso, había tenido una muy destacada actuación médica. Era un hombre que se dedicó mucho a la profilaxis, a la vacunación en la provincia de Buenos Aires. Se especializó en microbiología, en anatomopatología. Durante mucho tiempo fue el director en la isla Martín García, de un lazareto que había ahí para gente con lepra. Y después estuvo mucho tiempo en Europa, viajando para conocer la ciencia europea, que estaba muy desarrollada en aquella época, y con un otro médico en 1910, o sea, a los 7 años de haberse recibido, desarrolló la primera vacuna contra el tifus, que era de una sola aplicación y se usó en el ejército argentino. En la Primera Guerra Mundial se lo mandó a estudiar allí a Alemania distintas enfermedades que había en los ejércitos en combate, y se encontró allí con Carlos Chagas, que era un brasilero que había descubierto el tripanosoma que produce la enfermedad de Chagas, justamente en masa. Y al volver a Buenos Aires, a la Argentina, en 1920, lo nombraron director del laboratorio de mi hospital, del Hospital de Clínicas, y fue titular de la cátedra de bacteriología de la UBA. En el año 23 volvió a Francia para hacer nuevos estudios y viajó por Túnez, y allí se encontró con un bacteriólogo que se llamaba Charles Nicolle, que era directo discípulo de Pasteur, y desarrolló con él un trabajo muy importante sobre el tifus que luego trajo a la Argentina. Él volvió a la Argentina en el 25 y lo nombraron director del laboratorio de clínica quirúrgica de la Facultad de Medicina. Ahí lo invitó a Nicolle, con quien había estado en Túnez, y juntos estudiaron las enfermedades infecciosas endémicas de la Argentina, entre ellas la de Chagas Massa. Y en el 26, a partir de la influencia que tuvo sobre él José Arce, un importante médico de esa época, creó lo que se llamaba MEPRA, que es la Misión de Estudios de Patología Regional Argentina, de la que Massa fue nombrado director, que se instaló en Jujuy y se dedicaba a estudiar las enfermedades endémicas, por lo cual en esa época el ferrocarril argentino era maravilloso y llegaba incluso hasta Bolivia y hasta Chile. Y entonces él consiguió un tren que se llamaba L600, donde instaló un hospital móvil y un laboratorio móvil que recorría todo el norte argentino, desde Jujuy hasta Bolivia y hasta Chile, y difundía y atendía gente, difundía las novedades que había y atendía gente de escasos recursos y muy enferma que estaba en esa zona, y fue el primero que vio, la gente vivía en casas de paja, donde vivía la vinchuca, y entonces les daba nociones de higiene y de educación, y muchas veces, si la casa estaba muy infectada, les construían nueva casa y quemaban la vieja, de ahí a que el título de la película se llamara Casas de Fuego. En 1936, junto con un colaborador que se llamaba Benítez, describió una zona que se llama dacrioadenitis, que es el signo de Massa Benítez, que ocurre a veces sí y a veces no en la enfermedad, que el ojo se pone rojo como si hubieran, y azul después, como si hubieran pegado una piña, y que detecta donde la vinchuca pica al que después va a aparecer la enfermedad de Chagas. Un tipo muy, muy, muy activo, Massa, se contactó con Fleming en 1942, en plena guerra, para traer la penicilina a la Argentina, y después trajo los equipos que le dio Fleming, y en 1943 la Argentina ya tenía penicilina que estaba recién descubierta en el mundo. Pero en ese momento hubo un cambio en el gobierno, 1943, y el gobierno de aquel entonces cortó toda la relación que tenía económica con el proyecto de Salvador Massa, y se cortó la producción de penicilina y también funcionar el tren famoso, el E600, y el proyecto de Massa se fue deshilachando hasta que finalmente quedó destruido. Massa viajó a un congreso en Monterrey en el año 42, donde murió de un infarto, y se cree, como dije antes, que él tuvo la enfermedad que estaba investigando. Massa está sepultado, está en el cementerio de Olivos, en la provincia de Buenos Aires, en homenaje a su memoria. En la provincia de Buenos Aires hay una población que se llama Salvador Massa, en honor a este hombre. La película fue muy vista en Argentina, se ganó un premio especial en China, en el Festival de Shanghái, se ganó un premio del cine hispanoamericano en Cuba, se ganó un Cóndor de Plata en la Argentina, y Miguel Ángel Solá tuvo un premio también, justamente el Cóndor de Plata, por su actuación, junto con otros premios que recibió en Brasil. y en Japón. Así que fue una película muy interesante, real, es una película biográfica que toma la vida de uno de los grandes investigadores, uno de los grandes médicos en epidemiología y en infectología, como fue Salvador Massa, que bien tiene merecida este reconocimiento que le hacemos hoy en Hoy Mortal. Muy bien, estuvimos escuchando entonces al doctor Darío Reutemann hablándonos de la película Casas de Fuego, especialmente que teniendo que ver con la relación que vamos a hablar después de la enfermedad de Chagas. Volvemos a saludarlo entonces al doctor Reutemann y a la, especialmente a la doctora Mariela Rodríguez Ruiz, estén donde estén, por el día del otorrinolaringo. Acá se asustó Fernando, deben estar de viaje o volviendo, pero bueno, nuestro saludo. Y también hoy tenemos que saludar a otros profesionales también del equipo de salud, que son los psicólogos sociales. Uh-huh. El aniversario del nacimiento de Enrique Pillon Rivière, padre de la psicología social argentina, es que se festeja el Día del Psicólogo Social. Así que un saludo también para todos ellos, especialmente para quien... María Eugenia Otero, bien, muy bien. Psicóloga social, que ya la saludamos aquí hace un ratito. Sí, que tenemos que ver si algún día viene y nos cuenta qué hacen los psicólogos sociales, a qué se dedican. Por lo menos a trabajar se fue recién. Sí, muy bien. Por su calidad. 35, 35, 35. ¡Oh! ¡Es mi turno! Disculpe, no me deja la revista, es que tengo el 86. Mire, si tiene el 86, mejor le dejo la radio. Así escucha hoy, mortales. Tengo que cambiar esa forma de pensar. Y seguimos en Oíd Mortales por AM690 y www.laretaguardia.com.ar. ¿Y dónde se pueden comunicar nuestros oyentes? Se pueden comunicar a través del Facebook o del Twitter de Oíd Mortales 2011 o a través del email oidmortales2011@yahoo.com.ar. Bueno, y ahora, Cristina, ya tuvimos una primera parte de esta que habló el doctor Darío Reutemann respecto a quién fue, a través de la película de Salvador Massa, y ahora nos van a contar qué es esta enfermedad, ¿no? Exactamente, estuvimos con el doctor Juan Carlos Abuin y él nos estuvo contando acerca de esta enfermedad. Él es un médico infectólogo, ¿sí? Es una enfermedad de origen parasitario, es producida por un parásito. Este parásito es un parásito unicelular que se denomina Trypanosoma cruzi. Esta enfermedad pertenece al grupo de las denominadas patologías regionales de nuestro país, presentándose en varias provincias donde habita el vector. En general se conoce la enfermedad de Chagas por el vector, porque siempre está en relación a ese vector que se llama vinchuca. Vinchuca viene de la palabra quechua, benchuca, que significa la que se deja caer. Científicamente, lo correcto es hablar que ese vector se denomina triatoma infecta. Este es el principal responsable de la transmisión de esta enfermedad y sería, digamos, la forma más común de adquirir esta enfermedad a nivel de las zonas rurales. Bien, el doctor Juan Carlos Abuin nos empezó contando qué es la enfermedad y habló ya de la vinchuca, que es una de las formas de contagio, la forma de contagio quizá más conocida de esta enfermedad. Y él la llama vector. Siempre que hable de vector, habla de vinchuca. Bien, pero hay otras formas de contagio. Existen otras formas de contagio, también muy importantes, como son la transfusional, la perinatal o transmisión congénita, o sea, mamá que presenta la portas de Chagas y puede transmitir a su hijo durante el embarazo la patología sin vivir en la zona endémica. Por eso es la importancia.

y apuntando productos con los estándares más altos de calidad y de reconocimiento internacional. www.medicaldevices.com.ar. Centro de Acúfenos, Buenos Aires, fundado en 1989 por el doctor Darío Reutemann. Tiene su sede en Paraguay 2302, sexto piso, departamento 3, y pueden comunicarse al 2066-1908. Pasadas ya las 6, como acordaron ayer, se desespera porque el miedo ronda otra vez. ¡Ya! Él pasa a verla a las 6, como acordaron ayer. Estábamos escuchando a Rodrigo Bueno. Él falleció un día como ayer del 2000 y bueno, lo queríamos recordar porque tiene que ver con la música y a nosotros nos gusta la música. Luis estaba acá desesperado por sacarme a bailar. Yo dije, no, Luis, estamos en la radio, no se puede. Pero yo este tema se lo quiero dedicar a Luis. ¿Sabes por qué, Fernando? Porque ayer alguien de la familia Bueno, no Rodrigo, sino Carlos, le dio dos alegrías, pero dos alegrías que yo dije, bueno... Acá tenemos otro Bueno que su historia, digamos. Esperemos que esta historia se continúe y para la alegría de todos nuestros hermanos cuervos tengan un final feliz. Ahora que las gallinas ya se aseguraron estar otra vez en primera. Ah, volvimos a primera. Pensé que cortaron. ¿Me habían saludado? No me acuerdo. Que cortaron, saludado? No me saludaron. Mirá, no, Estas gallinas no cortaron bulones, pusieron huevo durante 38 fechas a los pavotes. Es lo que hay que poner. Sí, eso es lo que hay que poner. Así que. Ay, ¿qué es eso que es? Pero muchas gracias, muchas gracias. Así que bueno, en este fin de semana tanto los cuervos como las gallinas estuvimos muy contentos. No lo mismo con el resto de los animales de la granja, pero no importa. Adelante, adelante cuervos, y mucha suerte para el jueves. Para todos nuestros amigos cuervos, Pedro, Claudio, Luis, todos cuervos. No te vayas, mi amor, le pide ya por favor, y no le importa si ya la esperará su marido. Y de nuevo en ese cuarto se resumen ante la piel, se desgarran y se entregan a las ganas y al placer. Amanillo bien al destino que unió sus dos caminos, y después de lo prohibido cada uno a su hogar. Fue lo mejor del amor, lo que he vivido contigo. Dejó mi esposa, tú dejas tu marido, para matarnos en un cuarto de hotel. Nunca me dejes, mi amor, me dices suave al oído. ¿Cómo dejarte si te llevo conmigo? Nunca he podido arrancar tu corazón de mi corazón. Bueno. Entonces le dedicamos este tema a todos nuestros amigos cuervos en relación a que ayer Carlos Bueno les dio una alegría. Yo les recuerdo que se van a hacer las jornadas de fonobiología en la Universidad de Buenos Aires, Paraguay 2155. Están programadas para 24 y 25 de septiembre de 9 a 16 y pueden inscribirse a fonobiologiadircap@yahoo.com.ar. Y saben que si quieren volver a escuchar este programa, pueden hacerlo a través de www.laretaguardia.com.ar, sábado y domingo a las 16 horas. Igualmente, quienes lo desean, podemos enviárselos por mail. Nos hacen saber esto a través del Facebook o del Twitter oidmortales2011 o a través del email oidmortales2011@yahoo.com.ar. y ya nos estamos yendo. Nos quedan menos de un minuto, medio minuto. Bien, antes de irnos saludamos en los porque van a ser los cumpleaños de Aide y Paola Sparrach, que siempre nos escuchan. Saludamos también a María Valeria Sández, que también nos estaba escuchando. Y sí, ya estamos. Nos vamos. Nosotros nos vamos, agradecemos a Martín Valenzuela en la M690, Fernando Tevele aquí en www.laretaguardia.com.ar. Nosotros nos despedimos a las 9 por aquí, por la Retaguardia y AM690. Hoy está Sueños Posibles con Alfredo Grande. Déjenme que me dele, meta dele un segundito, porque el programa hoy pinta más que interesante. Sí. Van a debatir sobre un tema así que no tiene demasiada importancia, sobre el kirchnerismo. Ah, sí. Con sí. Horacio González, el presidente, quien está a cargo de la Biblioteca de la Nacional. Biblioteca Nacional ahora, y con Isaac Yayo Rudnick de Libres del Sur. Muy bueno, lo vamos a escuchar. Bueno, Cristina, nos vamos y volvemos el próximo lunes en Oíd Mortales. Chao, hasta el lunes.